Será bonito encontrarnos de nuevo con tanto pasado. Seguramente habrá un sitio que pueda ponernos al tanto, dejando atrás la forma en que esto un día terminó. Si alguna vez nos volvemos a ver, abracemos la suerte. Y si nos toca esa luna menguante, nos damos el chance de contemplarla como aquella vez en la banca de un parque, para que no quepa duda de que fue un hermoso amor. Tanta cosa buena que viví, te quiero agradecer, porque hasta la pena en que me vi la puedo comprender. Si nosotros algún día, cuando no recordaría todo lo que te diría. Si alguna vez nos volvemos a ver, nos reímos de todo, y sin contarnos la historia de cómo salimos del lodo. Al fin y al cabo nos haría falta tan solo mirarnos, para que no quepa duda de que fue un hermoso amor. Tanta cosa buena que viví, te quiero agradecer, porque hasta la pena en que me di la puedo comprender. Si nosotros algún día, ¿cuánto no recordaría todo lo que te diría? Porque hasta la pena en que me vi la puedo comprender.